Estoy por mirarte a los ojos, estoy por descubrir que te quiero. No importa que yo tenga en la vida sufrir por este amor de ciego. Yo sé que solamente una vez se ama de verdad en la vida. A mí me está pasando contigo, porque sin ti no vivo. A mí me está pasando contigo, porque sin ti no vivo. ¿Y qué me queda por decirle al amor? Solo las gracias a la vida le doy. Soy tan feliz que ya no puedo callar y tengo que gritar, te quiero, te quiero. Soy tan feliz que no puedo callar y tengo que gritar, te quiero, te quiero. Sé que solamente una vez se ama de verdad en la vida. A mí me está pasando contigo, porque sin ti no vivo. A mí me está pasando contigo, porque sin ti no vivo. ¿Y qué me queda por decirle al amor? Solo las gracias a la vida le doy. Soy tan feliz que ya no puedo callar y tengo que gritar, te quiero, te quiero. Soy tan feliz que no puedo callar y tengo que gritar.